Porque todo lo que están diciendo son mentiras. No debe mentir. Y esta la PDI. Lo que están esperando aquí las autoridades para responder, para hacerse presente, es que nuestro Lamián se esté muriendo. Eso es lo que quieren ellos. Les invitamos a informarse sobre la otra cara de este proyecto, que se ha presentado ante la opinión pública prácticamente como una planta de reciclaje, cuando en realidad se trata de una planta incineradora de residuos, donde se incinerarán neumáticos, plásticos, papeles y cartones, y todos los residuos orgánicos compostables. A todos los compañeros y compañeras de Radio Curruf, los saludamos aquí desde el territorio dominado por el Estado argentino para informarles un poco de todo lo que viene sucediendo en torno a la lucha mapuche de este lado de la cordillera. Bueno, buenos días a toda mi gente, a los mapuches, a la gente no mapuche. Facundo, aquí, a Santiago Maldonado, donde esté, al compañero, que tenga un buen camino para el lugar donde sea, ¿no? Con sus antepasados vikingos, como él decía. Nos prometen cosas, nos prometen sueños que en realidad en lo concreto no son verdad. Entonces nosotros hoy día el mensaje para la ciudadanía es que acá están los cambios en las calles. Por eso estamos aquí, porque ya no creemos en las cuentas públicas y ya no creemos en este modelo neoliberal que está sosteniendo y ha sostenido durante todos estos años el plan laboral de la dictadura cívico-militar. Buenas tardes a todos y todas, estamos en un nuevo informativo express de Radio Curruf. Navidad, lunes 25 de diciembre. En las informaciones se estuvo realizando a las afueras de la cárcel de Temuco un Ayecantún. Esto en solidaridad con los hermanos Trangol, Ariel, Pablo y Benito del caso Iglesias. Tenemos en la voz de la vocería algo de lo que se pudo expresar afuera de la cárcel durante esos momentos, el día, recordamos, sábado 23 de diciembre pasado. Entonces, él ya no está en condiciones para estar aquí en la cárcel porque su estado no le permite mantener la temperatura de su cuerpo, ya su sistema circulatorio está abasteciendo más que nada lo más vital, que es su corazón, y ya no está enviando calor a sus pies, sus manos, y ha tenido un debilitamiento también óseo. Él ahora tiene la columna desviada. Haciendo un paréntesis, recordar que cuando fueron detenidos los huaychafes, fueron secuestrados más que nada por el Estado chileno, ellos se encontraban en perfectas condiciones de salud. Eran jóvenes muy saludables, ninguno de ellos tenía problemas físicos, mucho menos emocionales ni mentales. Pero ahora el Estado le ha causado este daño, los ha obligado, los ha encerrado a tomar la decisión de arriesgar su vida por su libertad. Ellos son inocentes y todos sabemos, incluso los jueces, los fiscales, todas las personas que están en constante contacto con ellos. Ahí estaba la vocera de los hermanos Trangol informando en este Ayecantún a las afueras de la cárcel de Temuco. En otras informaciones, ustedes ya lo habrán sabido a través de las redes sociales y a través de los canales de televisión en Perú, Pedro Pablo Kuczynski, actual presidente de la República de Perú, indulta al ex dictador Fujimori. Entre otras cosas, cuenta a su haber 15.000 desaparecidos, durante la dictadura, un desfalco a las Fuerzas Armadas, hablan de 6.000 millones de dólares, entre otras cosas. Pedro Pablo Kuczynski hace aproximadamente un par de semanas se encontraba acusado constitucionalmente con la pérdida de la presidencia en una votación dividida que se dio en la Cámara Alta y Cámara Baja del Senado peruano. Finalmente él conserva su puesto como presidente de la República. Pasa unos días y se sabe la noticia en Navidad de este indulto a Fujimori, cuestión que ya se le había sido consultada en su periodo de campaña, a lo cual él decía que jamás iba a indultar a Fujimori. Entre otras cosas, la polémica para los derechos humanos, existen matanzas, desapariciones, desfalco. También tenemos a su primer ministro, Vladimiro Montesinos, ser descubierto en comprometedores videos ofreciendo dinero, entre otras cosas. Bueno, la justificación es una justificación médica, razones humanitarias, ante lo cual caen serias dudas en movimiento social y de derechos humanos peruanos. Las razones que estaría argumentando Pedro Pablo Kuczynski es una resolución que se tomó por el acta de la Junta Médica Penitenciaria del 19 de diciembre, que señalaba como diagnóstico del interno, entre otras cosas, fibrilación auricular paroxística con riesgo moderado de tromboembolismo, hipertensión arterial crónica con crisis hipertensivas a repetición y que han merecido una atención de emergencia y evacuación en variadas ocasiones, a lo que se suma una cardiopatía hipertensiva de grave leve, moderado, insuficiencia mitral, hipotiroidismo subclínico, cáncer de lengua tipo carcinoma epidermoide, medianamente invasivo, intervenido quirúrgicamente hasta en 6 oportunidades, con riesgo de recidiva, trastorno depresivo en tratamiento farmacológico, hipertrofia benigna prostática grado 2, insuficiencia periférica vascular y hernia lumbar de núcleo pulposo L2-L3. Bastantes cuestiones técnicas, se puede hablar entre otras cosas de un cáncer bastante avanzado, un cáncer bucal que ya ha sido intervenido en 6 ocasiones, lo cual incluso le estaría impidiendo el habla. Condiciones humanitarias son lo que se ha argumentado. Ahora el tema es por qué fue condenado a 25 años de cárcel Alberto Fujimori. Entre otras cosas podemos nombrar la matanza de Barrios Altos, donde en una pollada fueron confundidas las personas por militantes de Sendero Luminoso, incurriendo en una matanza de varias personas. Matanza de La Cantuta, el 18 de julio de 1992. Un profesor universitario y 9 estudiantes de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, conocida como La Cantuta, ubicada a las afueras de Lima, fueron secuestrados y asesinados por el grupo Colina, el mismo grupo que habría atacado en la pollada en Barrios Altos. Las sentencias, todas estas después de haber sido extraditado Alberto Fujimori desde Chile el año 2007. Recordemos que el año 2000 él escapa del Perú, se encuentra protegido por el gobierno de Japón. Desde Japón viaja a Chile y en Chile finalmente es extraditado hacia el país del Perú. 1. Sentencias por las cuales él fue condenado. Usurpación de funciones. La primera sentencia se dictó el 11 de diciembre del 2007. La sala penal determinó que Fujimori ordenó a un militar suplantar a un fiscal para allanar ilegalmente la casa de Trinidad Becerra, esposa de Montesinos. Fue condenado a 6 años de prisión, sentencia que incluye el robo de varios Vladi videos, de los cuales ya les mencionábamos anteriormente. Cantuta, Barrios Altos y secuestros. El 7 de abril del 2009 se dictó la segunda sentencia y se le impuso 25 años de prisión por ambas matanzas. También se le condenó por los secuestros del periodista Gustavo Corriti y del empresario Samuel Dyer tras el autogolpe de Estado el 5 de abril de 1992. Delito de peculado. Fujimori reconoció haber entregado 15 millones de dólares del Estado peruano a su ex asesor Vladimiro Montesinos. La sala le impuso 7 años y 6 meses de cárcel. También esto ocurrió el año 2009. Delito de corrupción. Ese mismo año recibió su cuarta sentencia por espionaje telefónico, pago a medios de comunicación y compra de congresistas. Se le condenó a 6 años de cárcel y el pago de una reparación civil a las víctimas del famoso chuponeo. Caso Diarios Chicha. El 8 de enero del 2015, la cuarta sala penal liquidadora sentenció a Alberto Fujimori a 8 años de prisión por el desvío de fondos de las Fuerzas Armadas y el Servicio de Inteligencia Nacional para financiar un grupo de diarios para impulsar su reelección en 1995. El 16 de agosto del 2016, la Sala Permanente de la Corte Suprema, presidida por Javier Villa Stein, declaró su inocencia en este caso y lo absolvió de la pena de 8 años. Abultadas condenas, variados delitos de suma gravedad, violaciones a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, son los que envuelven la condena que obtuvo el año 2007 Alberto Fujimori, cumpliendo a la fecha 10 años de aquellos 25, siendo indultado por Pedro Pablo Kuczynski, ex acusado por su ligazón a corruptelas en el llamado caso Odebrecht, que ha encontrado también como culpable a varios mandatarios, entre ellos Dilma Rousseff, Lula da Silva, también otros como Macri, incluso Sebastián Piñera. Tenemos el audio de lo que está sucediendo en las calles. Obviamente la indignación es total, variados mítines se están realizando, plantones y también variadas protestas. Se dice que la Corte Interamericana de Derechos Humanos podría anular esta medida tomada por Pedro Pablo Kuczynski. Muchísimas gracias por estar aquí en las calles, por mostrar su indignidad, su indignación por este indulto ilegal, totalmente amañado, totalmente negociado por el presidente Pedro Pablo Kuczynski. Estamos aquí los que nunca olvidaremos, los que no nos coludiremos con la impunidad, porque la reconciliación no se da por decreto. Fujimori fue condenado por crímenes execrables, por esas fosas clandestinas en las que están perdidos más de 15.000 desaparecidos, por llevarse el dinero de las Fuerzas Armadas, esas mismas Fuerzas Armadas que hoy, mientras nosotros marchábamos pacíficamente, frente a nosotros han rastrillado sus armas para amedrentarnos. Pero sepa usted, señor presidente, no temeremos. No le temimos a la dictadura. Y así como cayó la dictadura, ¡vamos! ¡Y caerán todos los antidemocráticos! Todos los que traicionan al pueblo. Todos los que faltan a los principios y valores democráticos. Aquí estamos, los que sí recordamos. Somos la memoria. Somos las fuerzas democráticas. ¿Qué haremos? Y pondremos siempre al Perú primero, porque nosotros amamos el Perú, lo defenderemos. ¡Viva Perú! A nosotros no nos compra ninguna coima. Estamos aquí en plena Navidad, porque esta es la Navidad del presidente Kuczynski. Este es el tiempo de reflexión que nos ha pedido, en el que le creímos ilusamente. Hace unos días nos decía: tomémonos unos días para reflexionar. Esta es la Navidad de los capitales. Esta es la Navidad de Don Dinero. Así es. Qué lástima, señor Kuczynski. Qué lástima. Y que nos mande con órdenes expresas a las fuerzas, a nuestros hermanos, a ese pueblo, a esos uniformados, cuyo deber sagrado está estipulado en la Constitución y en el que dice que deben defendernos y defender los principios y valores democráticos, pero que hoy se olvidan. Así es. No. Las noticias del momento en Radio Curruf. Información honesta y desde los territorios. Siguiendo con las informaciones, se está convocando para el 27 de diciembre desde las 15:30 horas una concentración en la Plaza Cívica en Valparaíso. Esto contra la termoeléctrica Los Rulos, que estaría entrando en su fase final. Sin embargo, aún se puede demandar por los pueblos Aymara, Dieguita y Mapuche la consulta indígena, en la cual no han sido consultados. Vamos con el audio de esta convocatoria. Este miércoles 27 de diciembre, a las 15:30 horas, el comité evaluador que sesionará la Intendencia Regional deberá dirimir respecto a los recursos administrativos en rechazo a la aprobación de la termoeléctrica Los Rulos. En momentos en que la presidenta Bachelet y su actual gobierno son reconocidos por la comunidad internacional como garantes del medio ambiente, podrían dejar en evidencia sus más profundas contradicciones si dan luz verde a la termoeléctrica Los Rulos. Es por esta razón que nos convocaremos a partir de las 15:30 horas en la Plaza Cívica de Valparaíso frente a la Intendencia Regional el 27 de diciembre para defender nuestro derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y para exigir la consulta a los pueblos originarios que se verán afectados por la instalación de la termoeléctrica Los Rulos. Movilízate y participa. Frente a esto, hemos publicado un comunicado con respecto a las organizaciones que convocan a esta concentración en la Plaza Cívica de Valparaíso. Puede visitar y ampliar la información en radiocurruf.wordpress.com. Las organizaciones que convocan y adscriben a este comunicado: Pueblos Mapuche, Aymara y Aguita de Asociación Indígena Multicultural Pachacutí, Asociación Indígena Antutipantú Sol de Primavera, Asociación Indígena Huichapurrán y Asociación Indígena Artesanos de Pueblos Originarios ADEPO. Concluyendo un nuevo informativo express, hoy día lunes 25 de diciembre, queremos despedirnos con un audio con respecto a las organizaciones que hoy en día están combatiendo, ¿cierto?, y luchando contra las torres de alta tensión y la carretera eléctrica en Futrono. Nos despedimos con el audio. Hasta mañana. Bueno, mi nombre es María Gatica, pertenezco al Movimiento por la Defensa de Futrono. Este movimiento nace con la inquietud de dar a conocer los diferentes proyectos extractivistas que entraban a la comuna de Futrono, décima cuarta región. Esta inquietud nace porque resulta que había muy poca información de este tipo de proyectos que no venían en forma amigable a la comuna, todo lo contrario, venían desprotegiendo nuestros recursos naturales, nuestra forma de vida que hoy en día tenemos. Entonces se empezó a hacer un trabajo junto a diferentes personas que están dentro de este grupo sin personalidad jurídica, simplemente con la intención de dar a conocer con la fuerza de que se empiece a hacer algo para defender lo que hoy en día tenemos. A base de redes sociales, que se empezó a entregar información a través de redes sociales, a través de entrega de folletería en las calles o puerta a puerta. También se trabajó con marchas, con actividades culturales, en donde tuvimos la oportunidad de comunicar y de conocer a muchas personas que también pensaban igual que nosotros. Por ese lado sentimos mucha satisfacción porque conocimos personas que querían la naturaleza, que querían defender la flora y fauna, que querían que sus hijos tuvieran lo que hoy nosotros tenemos. Sabemos que en Futrono existe y en todo lugar va a existir diferentes formas de pensamiento. A lo que nosotros nos importaba llegar, que estos proyectos como ese sistema de transmisión adicional Los Ríos, lo que pretende instalar 281 torres, no solamente se refiere a la destrucción de una franja de 72 kilómetros, también se refiere a la destrucción de suelo agrícola, de terreno y de territorio ancestral, de cultural, patrimonial y social. Entonces es eso lo que nosotros queremos defender hoy en día. A pesar de los diferentes tipos de amedrentamiento que nosotros como movimiento hemos tenido por parte de diferentes seremías, seguimos en la lucha, queriendo seguir dando a conocer y informando a la comunidad para que también puedan ellos decir si están de acuerdo o no están de acuerdo, pero con información que se nos ha ocultado, no sé si será para para nosotros no tener conocimiento, simplemente estos proyectos pasen por debajo de la mesa. Y eso es lo que nosotros no queremos. Buscamos información para la ciudadanía, buscamos defender nuestros derechos. Y el derecho es vivir de una forma buena, de un buen vivir, para nuestros hijos, también para los que vienen. Mari Mari, Computaimun, Incheta, Juan Acuante Piñén, Incheta Lonco, Tufachilón Mapu Pitriusco, Alianza Territorial por Guyimapu Mon. Bueno, primero que nada, saludarlo a toda la gente consciente, mapuche, indígena y no mapuche y no indígena. Desde acá del territorio del pueblo Guyimapu, hoy día nosotros nos levantamos en defensa de nuestra tierra como lo han hecho desde tiempos inmemoriales nuestros antepasados. Resguardamos celosamente nuestro territorio ancestral, nuestro territorio espiritual que está basado en el agua, en los espacios naturales. En el pueblo Guyimapu existen un sinnúmero de centrales hidroeléctricas que hoy día se quieren instalar a costa de todo nuestro espacio ceremonial, en nuestros espacios sagrados. Y queremos denunciar hoy día la colusión del Estado de Chile, que funciona como una transnacional hacia la comunidad internacional. Hoy día nosotros como mapuche nos sentimos totalmente reprimidos y criminalizados por nuestras demandas. Aquí la demanda territorial tiene que ver con la defensa y el resguardo de la tierra. Así que desde el pueblo Guyimapu, donde hoy día estamos oponiéndonos a las centrales hidroeléctricas, a la pisciculturas, a la carretera eléctrica, que hoy día es un megaproyecto que se quiere instalar acá dentro de la cuenca del lago Ranco, la cuenca del lago Maihue, decimos no a las hidroeléctricas en nuestro territorio ancestral, no a la carretera eléctrica en nuestro territorio ancestral, no a las pisciculturas en nuestro territorio central, no a las mineras en nuestro territorio ancestral, por el Kumel Muñen Marichihuel. Ya Willy, ya no va a repetir.